Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 17 de marzo. En 1939, nace en Alajuela, Costa Rica, el cantante de música tropical, compositor Alfredo Barrantes, el piloto de los éxitos, quien con Blasio Jr. grabaron Masa Masá, La Pitita, El Casamiento, Cumbia que te vas de ronda. Para ganarle a mi sueño y sobre la... En 1986 fallece en Guayaquil el investigador musical, escritor, coplero Francisco Horacio Romero Albán, conocido como Pancholín. Trabajó en la desaparecida revista Estrellas e hizo entrevistas a creadores, músicos y artistas. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.